Gracias por haber venido. Somos trabajadores y trabajadoras de los espacios de memoria, del Olimpo, de Virrey Ceballos, de Orleti, de Atlético, de la ESMA, compañeros despedidos, no despedidos, que estamos dando esta pelea. Queríamos leer algunas adhesiones que nos fueron llegando a este festival que estamos haciendo gracias a la Asamblea del Parque Avellaneda y a la Mesa de Trabajo y Consenso del Ex Olimpo que organizaron junto con nosotros. Y nada, y contarles un poco la situación de cómo venimos dando esta pelea. Así que bueno, con Lore vamos a leer algunas de las adhesiones. Y queríamos, bueno, mientras vamos nombrando, si quieren ir acercándose para estar acá con nosotros, también los invitamos. ¿Arrancar? Vinimos a manifestar todo nuestro apoyo a este festival y las distintas acciones de lucha de los trabajadores, de los programas, espacios y sitios de memoria que están peleando contra los despidos que ejecuta este gobierno ajustador y negacionista del terrorismo de Estado. El camino es reforzar la organización y la lucha hasta derrotar todo el plan antiobrero de Milei y sus cómplices. Vamos por el paro nacional y un plan de lucha, Partido Obrero en el Frente de Izquierda de Unidad, Vanina Biasi, Gabriel Solano, Romina del Pla, Néstor Pitrón. Tenemos también la adhesión de Hijos, Ciudad de Buenos Aires, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, de la Mesa de Trabajo y Consenso del Ex Olimpo, de la Asamblea Desobediente, Familiares de Genocida por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Basta de despidos, reincorporaciones ya, pedimos por el sostenimiento de las políticas de memoria, verdad y justicia, Cuerpo de Delegados ATE, Secretaría de Derechos Humanos. Mesas de trabajo y consenso de los sitios de memoria, Ex Olimpo, Ex Virrey Ceballos, Ex Atlético y Ex Orleti. La Comisión de Trabajo y Consenso también del Ex Atlético. Como parte de la Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino, nos solidarizamos con la consigna Sin Trabajadores no hay memoria. Y al reclamo por la inmediata reincorporación, agregamos que los clubes fueron, son y serán siempre de los socios y nunca de las corporaciones. No a la privatización de los clubes a través de las sociedades anónimas deportivas. Sin clubes de barrio se pierde la memoria de la comunidad. Por tener un memorioso. Tenemos también adhesiones de la Asamblea Unidos contra los Despidos, de la Agrupación Marrón Clasista, de la Asamblea Desobediente, creo que lo nombraron, Familiares de Genocida, de la Asamblea Discas en Lucha, de las Asambleas Barriales, Almagro, Matadero, San Cristóbal, Constitución y Monserrat, de Urquiza, de Villaluro, Liniers, de Caballito, de Boedo, de la Secretaría de Derechos Humanos de UTE. Y queríamos también agradecer la presencia del diputado nacional Cristian Castillo, de Alejandrina Barri, legisladora con mandato cumplido, de Patricio del Corro, que también se acercaron hoy, quienes también desde sus bancas han aportado al fondo de lucha de los trabajadores. Van a ver que hay algunos compañeros y compañeras ahí circulando con unas cajas. Obviamente todo lo que, bueno, se juntó también de la parrilla, se va a poner al fondo de lucha. Los compañeros de la Asamblea del Parque Avellaneda hicieron una rifa solidaria que se va a estar haciendo el sorteo en un ratito, que también va para el fondo de lucha, y cualquier colaboración también es bienvenida. Queríamos contarles un poco la situación, seguramente ya deben saber. Nosotros venimos desde hace casi un mes con 82 despidos en la Secretaría de Derechos Humanos, con el vencimiento de nuestros contratos. Hace años que trabajamos acá arriba, creo que sumamos una cantidad de años en antigüedad y en trabajo en estos lugares enorme, ¿no? Compañeros con 20, 25, 15, 19 años de antigüedad, y que venimos con contratos muy precarios, y que este gobierno pudo despedirnos a principios de julio. En los espacios de memoria en particular, la mitad de sus trabajadores fuimos despedidos, lo cual implica un vaciamiento de estos lugares de tareas fundamentales que se llevan adelante, de conservación, de arqueología, de educación, de pedagogía, de investigación. Y entonces estamos denunciando fuertemente, recién nombraba a los compañeros diputados que también que nos recibieron, hicimos junto con ellos un pedido de informes de cómo quedan al gobierno, ¿no? De cómo quedan estos espacios con estos despidos, con estas tareas que no se pueden seguir cumpliendo sin la mitad de sus trabajadores. Hicimos también, junto con Alejandrina Navarro y con Miriam Bregman, una campaña a nivel internacional donde muchas personalidades también han manifestado su preocupación por estos ataques. Sabemos que no son ataques aislados, que estos despidos son parte de un ataque más general que tiene este gobierno negacionista, que tiene este gobierno contra los derechos humanos. Nos está acompañando Gonzalo Duro, que es un ex detenido de la ley Bases, que está acá con nosotros y que fue liberado gracias a la pelea en unidad y en coordinación de todos en las calles, que logramos liberar a la mayoría de los compañeros y que todavía quedan dos presos políticos. Sino que en estos días vimos la visita a los genocidas a la cárcel, los vimos a Milei y a Villarruel arriba de un tanque regodeándose, vimos nombramientos de las Fuerzas Armadas en puestos de trabajo en los organismos públicos. Entonces entendemos que hay un intento de avance contra los derechos humanos, hay un intento de represtigiar a las Fuerzas Armadas y de avanzar contra peleas y contra luchas que hemos dado el pueblo argentino desde hace muchos años, y que entendemos que tenemos que frenar esto. Así como pudimos liberar a los compañeros en las calles, entendemos que tenemos que fortalecer estos espacios de lucha, los lugares donde nos encontrábamos, en las asambleas, en nuestros lugares de trabajo, para pelear contra estos ataques, no solo por nuestra reincorporación, sino en general por la defensa de los derechos humanos, por la pelea que vienen dando los sobrevivientes, los familiares, los organismos, las madres, las abuelas. Entendemos que esto se tiene que dar en las calles, que tenemos que ir construyendo para acá adelante una gran movilización que le ponga un freno a este gobierno, que el único idioma que entiende es el de las calles, el de nuestra fuerza en unidad y en coordinación, peleando todos juntos. Despedido, viene con Adriana, mi compañera. Entre los dos sumamos como 50 años trabajando en el Hospital Posadas y fuimos despedidos junto a 92 compañeros hace un mes. Nos parece muy bueno poder estar hoy acá, poder difundir nuestra pelea en defensa de la salud pública, como acá también los trabajadores de los 7 de la Memoria defienden el derecho a la memoria. Entonces nos parece muy importante poder estar acá, apoyarlos, recibir su apoyo. Hace poquitos días estuvimos junto a los trabajadores de neumáticos marchando en común contra los preventivos de crisis y los despidos, los compañeros GPS. Es fundamental que todos los sectores que estamos resistiendo los ataques de este gobierno podamos juntarnos, coordinarnos y dar una pelea juntos. En el Hospital Posada funcionó un centro clandestino de detención que ameritó que el ministro ruso nos acuse de una cueva de militantes, cuando es un lugar donde se salvan miles de vidas con 10.000 atenciones todos los días por consultorio, un área de influencia de 6 millones de habitantes. Y nosotros estamos peleando por nuestra reincorporación porque elegimos trabajar en la salud pública, y este día jueves vamos a hacer una movilización. A partir de las 12 vamos a estar en el obelisco, donde queremos movilizarnos junto a todos los sectores que están siendo atacados, junto a las asambleas, como la que está organizando esta actividad, que vienen apoyándonos muchísimo, con todos los trabajadores que estén enfrentando esta política de ajuste del gobierno hasta que la derrotemos. Así que muchísimas gracias, compañeros, y bueno, los esperamos.